Vamos al interior ahora sumando a la convocatoria para el jueves 8 a las 6 de la tarde en la explanada de la universidad con la maestra Agustina Migliónico, integrante de la comisión departamental en Paysandú. Se hizo en primer término un frente departamental en defensa de la seguridad social. Escuchamos el mensaje que nos envía Agustina desde la capital sanducera. Muy buenos días a toda la audiencia de Mañanas de Radio y a todos los oyentes de la 36. Es un placer para nosotros estar desde Paysandú en comunicación con todos ustedes. Bueno, quien les habla, Agustina Migliónico, una trabajadora militante acá en el departamento y en la zona, participando de la propuesta del MON desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. En esta instancia queremos hacer llegar a todos los trabajadores y trabajadoras de la zona de la capital del país, de Montevideo, y de sus cercanías, para el próximo jueves 8 de diciembre a las 19 horas en la explanada de la UDELAR. El MON está convocando para estar ahí haciendo un encuentro con todos los trabajadores para una vez más acercar a la población la propuesta del plebiscito para el 2024, la propuesta de los trabajadores de enfrentar la futura reforma de la seguridad social, una futura reforma que viene con características bien marcadas del neoliberalismo más profundo, ¿no? Que viene a hacernos creer a los trabajadores que la única solución es que trabajemos más, que aportemos más, que cobremos menos jubilaciones por menos tiempo, que la única solución y este falso concepto de que los uruguayos viven más y mejor, y que por lo tanto debemos seguir financiando el gran capital por más tiempo. Esto que uno dice así de esta manera, lo maquillan con algunas palabras y con una oposición que hace propuestas que la verdad son completamente nefastas para la clase trabajadora, proponiendo medidas alternativas para continuar con el ahorro individual, para continuar con este sistema de AFAP que se ha demostrado prácticamente, estamos a muy poco tiempo de cumplir 30 años de este sistema dentro del sistema de seguridad social de nuestro país, que lo único que ha hecho ha contribuido a financiar el gran capital desfinanciando el sistema de seguridad social de nuestro país con la plata de todos los trabajadores y trabajadoras. Ha pasado esto, se ha destinado, se ha cambiado la dirección de un dinero que es de los trabajadores y que nunca debió haber sido movido del sistema de BPS a un sistema de capital privado que no hace más que financiar e invertir en estos sectores privados de inversión, que cuando las inversiones salen mal, como pasó hace unos pocos meses, esto se ve reflejado en un cálculo negativo, en un descuento de estos recibos que llegan del sistema de las AFAP, y se ve reflejado también en rentas de miseria de un promedio de 7.000 pesos, y sabemos que hay muchísimas muy por debajo de eso, que es realmente vergonzoso, una estafa con todas las letras, cuando trabajadores después de haber aportado a este sistema de ahorro individual están cobrando muchas veces rentas de 200 pesos, incluso de 5 y de 7 pesos en algunos casos. Así que decirles que estamos en tiempos donde el pueblo uruguayo se organiza para hacer historia, se organiza para defender los derechos conquistados, para establecer una reforma constitucional que ponga a las claras la propuesta de los trabajadores, cuáles son los puntos que queremos garantizar para la seguridad social del futuro, porque nos preocupamos por nuestros jubilados, porque nos preocupamos por nuestros trabajadores activos, por nuestras compañeras, mujeres, que sabemos que es un sector de la población que viene en desmedro de las posibilidades para acceder a la jubilación a consideración de los trabajadores hombres, porque nos preocupamos también por los gurises jóvenes, por aquellos que todavía no ingresaron al campo laboral y por aquellos que ingresaron hace muy poco tiempo y que cobrando muy por debajo del tope mínimo para entrar de oficio a una FAP fueron engañados y están sumergidos en este sistema, porque la única herramienta que tienen, la única herramienta constitucional que hay para eliminar este sistema de las AFAP, y que no tengamos miedo, que es posible, que se puede, que ya muchos países en todo el mundo lo han hecho, porque los estudios lo han demostrado, que es un sistema que no favorece en nada a la población, que no favorece en nada a los trabajadores. Por eso es que el Mondes continúa trabajando, que estamos convencidos de que vamos a hacer historia en el 2024 ganando este plebiscito, enfrentando por completo la reforma que proponga este gobierno de coalición, apoyado o no por la oposición. Vaya a saber uno qué va a pasar con cambios de una coma o de alguna pequeña palabra, pero que no va a cambiar su esencia, eliminando el sistema de las AFAP y estableciendo cuáles son las condiciones de la seguridad social que queremos para el futuro. Muchas gracias a todos ustedes, esperamos muy pronto estar encontrándonos y comentarles que el 10 de diciembre en la ciudad de Paysandú vamos a estar participando junto con otros colectivos y organizaciones que están en la lucha y la reivindicación por los derechos humanos, por diferentes derechos humanos. Vamos a estar organizando toda una jornada ese día, así que si están por Paysandú el sábado 10 de diciembre, los esperamos en la mañana en el Puño de Mandela, en un abrazo simbólico, la lectura de una proclama, y en la zona del bañero municipal a partir de las 18 en una feria con emprendedores, espectáculos musicales, toda una exposición de los diferentes colectivos y organizaciones que están formando parte de esta organización, de esta primera feria de la ciudad de Paysandú de los derechos humanos, y también un cierre musical. Así que desde ya, muchas gracias y esperamos pronto estar en contacto una vez más con ustedes. Bueno, gracias a la maestra Agustina Miglionico desde Paysandú, contándonos también, dando la visión desde allá de la lucha en defensa de la seguridad social, y contándonos también que van a hacer sus actividades en el próximo fin de semana.